Kaixo Gabón, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Cales Cales Soul aquí en Sinchilek Irratia, en la 100.0 de la FM. Hoy, como ya os anuncié, como os anunciamos la semana pasada, tenemos un programa especial que va a estar basado en el Moyo Working, que se celebra que abre de nuevo el telón el próximo 21 de marzo, viernes 21 de marzo. Y para ello hemos traído, y ha venido aquí un poquito atropellado, pero al final ha venido el alma mater, el organizador Arcaich Kostabitarte. Gabón, opa, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Cómo? Un año más. ¿Cómo va? Ya nos has puesto ahí en... Nos has anunciado que todas las entradas del sábado, ajá, están liquidadas. Sí, sí, sí. O sea que es buena señal. Sí, siempre. ¿Del viernes todavía quedan? Miraba antes unas 10-15, una cosa así. Bueno, ¿no? Pues eso es prácticamente, sí, sí, sí, sold out. Sí, en una semana seguro que se venden. Bueno, bueno. Pues como os decía, el próximo 21 de marzo, si te parece, Arcaich, nos presentas tú el cartel, que seguramente lo tendrás ya hecho, memorizado. Bueno, la memoria ya no es lo que era, pero... Bueno, bueno. Yo tengo apuntado aquí que el viernes actúan los... Magnetofones. Magnetofones. Y abrirán el... Abren el festival, ¿no? Uh-huh. Es un grupo de Zaragoza. Eso es. Uh-huh. Tocan sobre todo ska, rocksteady. Sí, hacen una mezcla un poquito reggaelú, lo llaman el estilo. Es una, uh-huh, mezcla entre música jamaicana, bugalú, soul, bueno. No, de hecho, funk, un poquito de... eso iba a comentar luego. Publicaron un LP llamado así, reggaelú. Y luego cierran el viernes, digamos, el grupo estrella, ¿no? Sí. Kate and Tex. Con Rudy Mills. Con Rudy Mills. Y con la backing band de los Straytones, la banda alemana. Uh-huh. Que bueno, que ya se conocen bien, o sea, han hecho varias giras juntos, suenan bastante bien. Uh-huh. Les vimos hace un par de años. Y bueno, pues después de verles, pues ya... Ya empecé a intentar traerles. Me habría gustado haberles traído el año pasado, pero bueno, al final... O sea, que es un fichaje de... Sí. De hace ya, un seguimiento que le has hecho de hace ya unos, sí, dos, sí, tres, sí, años. Sí, el año pasado no... Al final no me acuerdo muy bien diferentes temas. Creo que tenían otra gira el año pasado por Europa, uh-huh, en otras fechas. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo fue el tema. Y bueno, pues este año ha podido ser y allá que vamos. Pues bien. Y luego ya el sábado... tenemos a John Primer, uh-huh, como sueles decir tú, la leyenda del blues, uh-huh, de Chicago. Sí, que también llevo varios años intentando traerle. Y pues mira, pues otro que ha cuajado este año. Ah, y que todos nos vamos a alegrar de tenerlo aquí. Y tocan con Mickey and Boots, Mickey and the Bats. Grupo de Bats, grupo de Bilbao. De Bilbao, sí. Y eso ya le ha dado un poquito más al rhythm and blues. Sí, son más animados. Bueno, a ver, no es que John Primer no sea animado. Lo que tiene, bueno, yo antes de venir al programa he estado viendo varios vídeos así de actuaciones del año 2000, 2001, y claro, suena muy bien. Sí, le da un poco a todo. Tiene un registro muy amplio dentro del blues. Te puede hacer un concierto muy animado o una cosa un poquito más... De hecho, me dijeron el otro día que el día anterior al Moyo van a tocar en León, creo que era, y, uh-huh, van a hacer en formato dúo. O sea, bueno, que es... ¿Formato dúo? Sí, armónica y guitarra, ¿ah?, acústica, y luego ya vienen con banda. Vienen con banda aquí al Moyo. Sí, eso es. O sea que, bueno, está una actuación... Sí, yo me imagino... Memorable. Me imagino que estará... Luego divertido. Luego hablaremos un poco de John Primer, de Kate and Tex y de los grupos que les acompañan. Ponemos la fanfarra habitual aquí de Cales Cales Soul y arrancamos ya. We'll be right back. Bueno, pues vamos a arrancar con el grupo estrella de la actuación del viernes 21 de marzo. Esto me has dicho antes que se me ha olvidado. Actúan primero. ¿A cuándo empiezan los conciertos, por cierto? Los conciertos tienen que empezar, deberían empezar. Van a empezar a las 8 de la tarde y puertas a las 7 y media. Ah, vale. El año pasado era un poco más tarde, empezaron más tarde, a las 9. Sí, pero bueno, el año este pasado, año a las 8. Sí, nos han hecho un poco la jugarreta. Bueno. El maravilloso mundo de las alas, Donald Terras. Bueno, pues a las 8. Ya te contaré cuando pase. Vale. Eso da para otro programa, ¿no? Sí. Un micrófono cerrado. Es lo que hay. Vale, pero empiezan Kate and Tex. No, empiezan los magnetofones. Uh-huh. Bueno, pero vamos a hablar de Kate and Tex. Un grupo considerado icono del rocksteady jamaicano, ¿no? Uh-huh. Y con clásicos como, por ejemplo, el primer tema que vamos a pinchar, Tonight, o This Is My Song, Run to the Rocks, Goodbye Baby, y por supuesto, igual el tema estrella, Stop the Train. Uh-huh. Un tema mundialmente conocido por su aparición en la película The Harder They Come de Jimmy Cliff. Sí, aunque no es la versión de ellos la que aparece en la película, pero bueno. Ah, pues estoy leyendo un poco la biografía. Cuentan las cosas. Me pillas un poco inculto aquí en el tema del rocksteady. No, es una especie de versión sampleada, cantada por encima. O sea, no es la versión que vamos a escuchar aquí, no es la que aparece en la película. No, la que aparece es una versión de un DJ jamaicano, Scotty, si no recuerdo mal. Uh-huh. Que bueno, o sea, los jamaicanos también les gustaba mucho experimentar con la electrónica, con las remezclas, con todos estos temas. Y bueno, pues es una especie... Famoso mundo del sampleo. Sí, eso es. Eso. Bueno, ellos realmente se llaman Kate Rowe y Philip Texax Dixon, ambos procedentes de Kingston y que se conocieron por un amigo común de los dos. Formaron el dúo Kate and Tex. Al principio acompañados por cinco músicos, un poco al estilo duop, ¿no? De las música estadounidense, afroamericana. Sí, es muy habitual en Jamaica. Los grupos que luego acabaron haciendo reggae, rocksteady y luego reggae y tal, muchos de ellos empezaron también en iglesias. El tema, o sea, sigue un poco la... Muy parecido. Muy parecido al doo-wop con el... Sí, bueno, al doo-wop y a la música de iglesias de Estados Unidos, el gospel... Uh-huh. Y bueno, es que al principio tenía muchísima influencia americana la música jamaicana. Porque ya sé que alguna vez, creo que en la hora 45 te preguntaba, el rocksteady, en concreto, ¿cómo lo podríamos catalogar? ¿O qué? A ver, en Jamaica empezó a llegar la música americana, la época del rhythm and blues, uh-huh, sí. Principios de los 60, una cosa así. Y empezaron a hacerse unas sesiones que se llamaban, bueno, Sound System, porque montaban unos sistemas de sonido que iban en camionetas o lo que tuvieran, recorriendo sí. Los pueblos y tal. Y lo que se solía pinchar en eso era por rhythm and blues americano. Uh-huh. Lo que pasa es que con el paso del tiempo empezaron a pensar que en vez de traer tanta música de Estados Unidos, pues podían empezar a hacerla ellos. Entonces pues empezaron a surgir grupos como Scatalites, luego grupos vocales como los Maitals, como Kate and Tex, por ejemplo, y de ahí surgió el ska. El ska viene a ser una especie de rhythm and blues a la jamaicana. Sí, se quedaron sobre todo con por los ritmos caribeños. En Jamaica existía el mento, que es una especie de calipso, uh-huh. Es un ritmo caribeño así y tal, y por esa influencia de esos ritmos, de lo que venía de Estados Unidos, se quedaron sobre todo con las canciones de Herman Blues que tenían más contratiempo, pues con Fats Domino, con Roscoe Gordon, con ese tipo de canciones que hacían mucho énfasis en el contratiempo. Entonces de ahí surgió el ska. Y bueno, cuenta la leyenda que hubo un verano, creo que el de 68, que fue súper caluroso en Jamaica, y pues todos los grupos que hacían ska decidieron bajar el tempo de las canciones. También era una época en la que estaban súper influenciados a la hora de cantar por el soul americano. Uh-huh. Y de esa mezcla de bajar el tempo y la mezcla de más soulful, sí. La manera de cantar, las armonías vocales y tal, ahí surgió el rocksteady. O sea, primero fue el ska y luego... Luego el rocksteady. Y luego ya... Y luego más adelante el reggae, que es, bueno, como, viene a ser una revisión de lo anterior, el reggae. Pues esto ya, un análisis muy profundo de la... Bueno, espero no haber metido mucho la pata. No, seguro que no. Seguro que para meter la pata ya estoy yo aquí. Bueno, pues mira, después de esta explicación, si te parece, escuchamos este primer tema de Kate and Tex, titulado, hemos dicho, Tonight. Pues acabamos de escuchar este tema, este primer tema, Tonight, a cargo de Kate and Tex. Como decíamos, un grupo que al principio empezaron a cantar con otros. Eran un grupo de 5 en total. Luego empezaron a hacer, intentaron hacer audiciones, ¿no?, para gente como Duke Reid, Prince Buster o Coxon Dodd, ¿no?, que eran como productores o compositores. Sí. No, no, como cantante, estos son estos son productores, Duke Reid es Troyan. No, no, quería decir que ellos empezaron a cantar para esta gente, sí, que eran productores de sellos, ¿no? De sí, Duke Reid es el que luego tuvo el sello en famoso Troyan Records. Ah, bueno, ¿sí? no lo tuvo él, sino que se inspiraron su sound system era sound system Troyan, porque tenía una camioneta marca Troyan y tal, y luego se inspiraron en eso para hacer el sello famoso de Troyan, que probablemente sea el más conocido de esta época de RR. Luego Coxon Dodd es el de Studio One y Prince Buster pues es Prince Buster de Prince Buster de un montón de sellos de todos bajo el nombre de Buster. Bueno, tenía un sello que era Island también, bueno, que tuvo un montón de sellos, un montón de producciones. Sí, pero estos tres que hemos nombrado eran los principales productores en Jamaica. ¿O? Bueno, luego estaba Leslie Kong también. Había alguno más por ahí. Había alguno más. Sí, pero bueno, sí. Intentaron, digamos, conseguir algo con esta gente y no les hicieron mucho caso. Claro. Estaba Clancy Akers también, solía producir. Lee Perry también. Había bastantes buenos productores en Jamaica, la verdad, en esta época. Pero sí, ninguno. Hasta que llegaron las puertas de Derry Harriott. Que bueno, pues también es conocido porque tiene carrera como cantante. Pero eso sucede ya cuando se separa el grupo, se quedan los dos. Eso es. Y cuando llegan a trabajar con Derry Harriott, pues bueno, pues tienen cierto éxito dentro de Jamaica, dentro de listas de ventas. Que claro, en aquella época es muy difícil saber cuánto era el éxito, porque no había listas como las que conocemos hoy en día. se publicaban los discos muchas veces sin saber cuántas copias había sacado de cada cosa, etcétera, etcétera. Ya, ya. Pero bueno, sí que tuvieron un periodo de tiempo en el que fueron bastante conocidos. Y esto estamos hablando ya de finales de los 60. Ya, sí, este tema que acabamos de escuchar tú, ¿no? Del año 67. Eso es, entonces. Y si te parece, escuchamos el siguiente, que es un año posterior, del año 68. Todo esto en el sello Derry Records. Y estamos ya preparados, vamos a escuchar ahora Down the Street. If you see me walking down the street, please let me go. Acabamos de escuchar este tema del año 1968 y ahora seguimos adelante. Ya digamos que en los 70, digamos que su gran trabajo lo hacen a finales de los 60. Los 70 ya no publican, se separan. Bueno, sí, eso es, se separaron, se fueron a vivir a Estados Unidos. Bueno, una a Canadá, pues eso es. Que hizo a Estados Unidos y Tex a Canadá, sí. Uh-huh. Y los 70 no llegan a hacer nada realmente. No, hasta... sí, Kate sí que grabó algunos singles en solitario. Bueno, más temas roots. Reggae ya un poquito más. No, moderno, pero. Pero no sé, sacó algunos singles en 72, 73, 74, por ahí. Sí. Tampoco tiene muchas cosas grabadas, pero sí que sacó alguna cosa. Uh-huh. Vamos a aprovechar y vamos a presentar también a que viene con el tercer... Con Rudy Mills, sí. Rudy Mills, pero Rudy Mills que también, o sea, tenía su carrera discográfica propia. Sí, sí, sí. La verdad es que son amigos... O sea, han actuado juntos más de una vez. Sí, eso es. Yo cuando les vi también hicieron el mismo... Uh-huh. Bueno, lo que ellos llaman el Rocksteady God Soul Review, esto. Que es, bueno, pues sobre todo son canciones de Keith and Tex, pero también hace algunas versiones de clásicos jamaicanos. Alguna versión de Soul también. Uh-huh. Y luego también se une para cuatro o cinco canciones Rudy Mills para hacer los temas más conocidos de Rudy Mills. pues John Jones y estas cosas. Entonces, la verdad es que Rudy Mills no hace mucho en el Rocksteady God Soul Review que tienen, pero bueno, pero es otra leyenda también por propios méritos. Realmente tendríamos entonces tres leyendas. Sobre el escenario. Sí, de hecho, cuando interpreta todo, sale de vez en cuando o no sabes cómo. No, suele salir un rato a hacer sus propias canciones y Keith Antes la hacen de coristas. Porque también grabaron los coros en muchas de esas canciones en su día. O sea, que estamos reviviendo un poco. Claro, eso es. Bueno, es interesante, muy interesante. No, lo hacen muy bien, ¿eh? La verdad que cuando se ponen los tres a cantar a tres voces y tal, igual Rudy es un poquito el que menos, al que más se le nota un poco el paso del tiempo, que tiene la voz un poco menos parecida y tal, pero la verdad que el resultado de las tres voces a la vez está muy guay. Vale, y bueno, vamos a ver, si quieres escuchamos el siguiente tema, el clásico, el más conocido de ellos, Stop the Train. ¿Está preparado? Pues venga, adelante. Bueno, pues antes vamos a acabar ya con Keith Antes, que los tendremos el viernes 21 de marzo. Y bueno, estábamos hablando aquí fuera del micrófono que ya se juntaron de nuevo hacia el año 2012-13 y es cuando empiezan a realizar giras y llegan aquí, hasta Donosti. Han sacado varios discos. De hecho, el otro día me dijeron... a ver cómo era el tema, porque es que no sabíamos nada. ¿Te dijeron ellos? ¿Tienes contacto con ellos o con el representante? ¿O cómo funciona eso? Les lleva el batería de la banda. Del grupo alemán. Pero no, ha sido a través del sello Liquidator, que tengo también contacto con ellos. Sí, el Liquidator me suena, eso es de Madrid. De Madrid, sí. Madrid, sí. Sí, las ha sacado ya. Sí, son dos discos o una cosa bueno, así. Bueno, de reconocer que esta biografía de que he estado leyendo así, la esta que tengo aquí, está sacada de la página de Liquidator Records. El día 21 de marzo, que es el día que tocan aquí, publican un nuevo disco con Liquidator. Así que, pues no sabíamos nada y no sé si van a tener discos para vender de este ¿Seguro? Último. No lo sé. Les he preguntado a Liquidator y me han comentado que sí, que iban a tener para la gira, pero luego he intentado que me confirmara el batería de la banda y no me ha confirmado. Entonces, no sé, no, me sería una pena, joder. Chica. Justo que salga a la venta el día 21 y que no tengan aquí. Que no bueno, tengan, eso es. Yo les voy a insistir para que tengan, pero a ver. A ver si hay suerte y... Gun Life se llama el nuevo disco. Vale, pues a ver, estaremos atentos el día 21, a ver si ponen o no a la venta. Pues ya para despedir al grupo, pero que los saludaremos con ganas el 21 de marzo, al dúo Keitan Tex. Vamos con el último tema, grabado en el año 69, y que se titula, ¿tenéis ahí? Sí, Let Me Be The One. Sun, and you will have faith, believe me. Look at the moonlight, and you're in love. Let me be the one to take. Let me be the one to lead you to a wonderland. Once my heart was broken, but you, dear, you fixed it up. That's why I'ma say that you're my love, my life, my everything. You are my angel, yeah, sent from above. Just say, darling, I'm the one you love. Believe me now, this is my song. My song in memory of you. Let me be the one to take your hand. Why won't you, why won't you, why won't you let me be. Bueno, pues avanzamos en esta primera hora de Cales Cales Soul, en el que estamos repasando lo que vamos a disfrutar el sábado, viernes 21, sábado 22 de marzo. Y que se me ha olvidado comentar antes que, claro, aparte de los conciertos, tenemos sesiones de DJ y le he hecho sentarse aquí a mi lado a uno de los que va a protagonizar. Que no. Íñigo, que luego va a estar ahí a los mandos de los platos. ¿Qué tal, Íñigo? Estupendamente. Fenomenal. Me has dicho que tú vas a pinchar el sábado a la tarde. Sábado a la tarde en la taberna. En la taberna. Escuchar, sí, habrá una sesión de 5 de la tarde a 8, más o menos. Luego igual se alargará un pelín más. Pero bueno, ahí estaremos. La taberna de Eguía. Eso es. Eso que está arriba. Ya lo localizado. Virgen sí. Del Carmen. Virgen del Carmen, sí. Eso es. Sí, donde está el polideportivo, ¿no? La calle que sube para arriba. Eso, sí. O que baja. Todo lo que sube baja. Sí, vale, ya sé, la taberna, sí, que hace esquina. Sí, vale, eso vale, es. Que me estaba situando. Sí, que es un clásico además del Mollo también, porque como antes hacían en Jareño el festival. Pues había mucha gente que hacía ahí el previo, cenaba, tal. Efectivamente, nosotros hemos estado ahí. Claro. Y la última vez, que el año pasado, que fuimos directos ahí, resulta que ya la barra ya no tenía dos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? La barra, los años que íbamos los primeros años del Mollo, íbamos ahí a cenar, estaba la barra llena de pinchos, bocadillos, y que ahora ya han cambiado. Ah, vale, vale. Bueno, pues ahí... Bueno, siguen haciendo bocadillos. Sí, pues nosotros el año pasado no había. Han empezado ahora otra vez. Ah, han empezado ahora. Ha retomado el dueño otra vez. Está bien saberlo, porque el año pasado no. Sí, está el dueño anterior. Eso es, el dueño del local. Desde que antes lo tenía alquilado. Ah, vale. Desde que pasasteis vosotros han mejorado. Y tienen especialidad en tortillas de patatas y han ganado varios concursos. ¿Sí? Sí. Sí, tienen el premio de la mejor tortilla de bacalao de, no sé si de Euskadi o de, no sé, de Gipuzkoa o no sé, sí, es verdad, eso me enteré el otro día. Bueno, y a mí no me gusta el bacalao, pero bueno, qué pena. Pero la de patata estará buena también. No va a hacer ningún esfuerzo. Bacalao, el bacalao lo tiene vetado. Venga, vamos al grano. Lo importante es que el sábado a la tarde, el sábado a la tarde habrá una. Bueno, estamos metiendo aquí unos ingredientes astronómicos. Una pinchada en la taberna de guía y. Viene a hablar de su libro. Viene a hablar. Como umbral, es verdad. Vale, pues nada. Y luego, aparte de Íñigo, que viene a hablar de su libro. Tenemos dos DJs el sábado, el viernes, y dos el sábado. Sí. ¿De la zona o los has traído? No, uno es gallego, importado, y otro de Zaragoza. El otro es batería. Mira, como Estrella Galicia, que tenemos aquí, importada. El otro es batería de los magnetofones, es Maño. ¿Ah, sí? Es de Zaragoza, sí. O sea, que tiene doble. Doble curro. Doble curro. Sí, lo tengo un poquito explotado, el pobre. Sí. Uh-huh. Vale, o sea que. A ver, ya pinchó en el Mollo un año en el Eiber también. Hace ya, pues eso, antes de la pandemia y todo eso. Uh-huh. Y siempre se nos había quedado un poquito ahí colgando el que volviera alguna vez para pinchar por la noche y tal. Y este año estuve pensando, pero claro, ya bastante tiene con tocar la batería y no le quería decir, pero bueno, al final le comenté y sin problema. Y... Vale, vale. Y que sepáis, todo el mundo que sepa, ya me comentaste tú, que el que quiera ir a las sesiones de DJ después de los conciertos, que vaya corriendo. Sí, bueno. Porque al principio puede haber problema de aforo en el Bukowski, ¿no? Sí, eso es. El aforo es menor en el Bukowski, entonces, bueno, es probable que entre que sale gente o lo que sea, pues haya que esperar un poquito al aforo. Vale. Solo va a poder entrar las personas que hayan venido al concierto. Pondremos un sello en la puerta del Dabadaba. Uh-huh. Entonces no va a poder entrar gente que no tenga entrada. Sí, gente que no ha ido al concierto. Eso. No va a poder entrar. Se va a poder entrar así o gente que haya comprado la entrada y no haya podido ir al concierto por lo que sea, también va a poder entrar con la entrada física sin romper o con el QR sin haberse leído antes. Uh-huh, pero la gente que acuda al concierto a través del sello y, vale. Y el que no tenga ni sello ni entrada ni sin nada, usar, pues, se queda pues fuera. Ese día no puede ir. Vale, pues hablando de los magnetófones, si quieres pinchamos un tema de ellos, que son los que actúan el viernes junto a... Joder, ya te he preguntado antes, ¿antes o después? Antes, vale. Antes, si quieres, antes. Sad Son, los Saxo. All my life been singing the sad songs, trying to Bueno, que acabamos de escuchar esta versión del fa cinco veces. Fa son de Otis Redding. ¿Cuántas? Es fa, tres, cuatro, cinco veces. No, a veces cuando los quiero digo, no sé, son cuatro o cinco veces. Muy bien. Bien. Aprobado. Five. Ah, bueno, sí. Aquí tengo al profesor de inglés atrás. Five. Bueno, antes de hablar del siguiente grupo, vamos a pinchar la siguiente versión que hicieron sobre un tema de Derrick and Patsy. La versión original era Whose Wife Choice y ahora la que vamos a escuchar es, a secas, Whose Wife. Este recuerdo a los siete magníficos, les pedimos a los magnetofones, grupo de Zaragoza, que va a actuar el viernes. El sábado, junto a John Primer, que lo vamos a dejar para el final de esta primera hora, actúan Mickey and the Bats, un grupo de Bilbao, que a Arcaich le dan un poco al rhythm and blues, al rockabilly. Sí, eso es, un poquito más rockers. Más rockers. Actitud. Un poco más de marcha. Son un poco. Bueno, a ver, un poco no, bastante punkis. Uh-huh. También. Mickey, la cantante, tiene, aparte de, no sé si uno o dos, uno mínimo, un grupo de punk. Y bueno, pues hacer un poquito de mezcla de rhythm and blues, un poquito más salvaje, con rock and roll, con un poquito de swing también le meten. Bueno, ¿cómo es este, joder? El grupo que actuó el año pasado en el Mojo Working el sábado antes. Flamingo Tours. ¿No? Un poco del estilo puede ser. ¿No? Era un poco salvaje también. Bueno, sí. Y la chica era como muy salvaje. Sí, lo que pasa es que tiene Flamingo Tours tenía aparte un... A mí me encantó, ¿eh? O sea, un componente de americana también, uh-huh, y country y tal. Pero sí, sí, podría ser parecerse, un poquito más parecido a eso, sí. Vale. Yo creo que Mickey and the Bats son un poquito más rock and roll purista comparado con Flamingo Tours, que les gusta más experimentar con sonidos nuevos y tal. Vale. Bueno, un concierto animado, eso seguro. Vale. Con mucha actitud. Pues vamos a poner una pequeña muestra aquí. Ay, lo único que se me olvidó. ¿Qué tema íbamos a pinchar? Coffee San. ¿Cómo? No, venga, dilo tú. Me pone la trampa ahí, Coffee to go. Venga. Vale, pues Mickey and the Bats actúan el sábado junto a la gran leyenda del blues, Arcades. ¿Arcades? No, Arcades. Está hoy chisposillo, Arcades. Sí, junto Primer. A la gran leyenda del blues, coma, Arcades. John Primer. Eso es. Actúa el sábado 22 de marzo. ¿Te hace ilusión? ¿Especial ilusión? Sí. Llevo ya varios años intentando que venga. ¿Por fin ha venido? Por fin. A ver, resumiendo mucho, pues quedan 4 o 5. Es que no sé si quedarán 5 de esa generación vivos que hagan ese tipo de blues, que vengan de esa tradición. Porque encima, nació en el 45, bueno, respecto a Muddy Waters, Only Wolf, era más joven. Un poquito más joven, sí. Pero bueno, pero es de Mississippi, porque por ejemplo Billy Boy Arnold, que vino al Mollo también, era de Chicago, no era de Mississippi. Entonces este tiene pues una escuela que es un poquito más difícil de encontrar a día de hoy. Sí, pues lo que pasaba mucho antes, ¿no? Pues músicos de Mississippi que habían nacido en plantaciones o en entornos muy pobres, que al final acaban emigrando a Chicago y que hacían ahí su carrera. Según leo aquí, emigra a Chicago en el año 63 y empieza a actuar en una calle que debe ser muy mítica en Chicago. Bueno, tú has estado en Chicago. Sí. La calle Maxwell. Maxwell Street. Que la gente como yo, que no conocemos mucho la ciudad de Chicago, pero sí que hemos visto la película Los Blues Brothers, es la calle en la que aparece John Lee Hooker tocando cuando aparece. Sí, que se solía hacer un mercadillo ahí. Sí, bueno, de hecho en la película se ve como que... Sí, se ve un mercadillo, vamos. Que ahora el mercadillo... Sigue existiendo el mercadillo. Sí. Pero ya no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con lo que, por lo menos, con lo que se vio en aquella película. Sí, no, ahora ya es un tema más de food trucks y cosas de estas más... más que de, más que de músicos callejeros y todo este tema. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el primer tema, Mojo Working. Uh-huh. En este tema, él aparece tocando la guitarra. Sí, me imagino. Sí, cantando también. Cantando, canta él. Canta una parte también. No can, Bueno, la acompaña una cantante. Se me que acoplan. ¿Tiene algo que ver con Johnny Copeland o...? Pues no lo sé. Ni idea. No, pienso que igual hasta era la hija o algo así. Vale, lo dejamos ahí. No lo sé. A investigar. Es un disco que es el... Bueno, se le antojó. Que tenía ganas de sacar de en el 100 aniversario de Muddy Waters. Pues eso, haciendo versiones de... Como fue el último band leader de Muddy Waters y estuvo... O sea, es un disco creado por él. Sí, eso uh-huh. es. Que contó con la colaboración de muchos músicos. Sí. Y bueno, pues todo versiones de clásicos de Muddy Waters. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar el primer tema, un clásico, Mojo Working. Got my mojo working, but it just won't work on you. Got my mojo working, but it just won't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down to Louisiana, gonna get me a mojo hand. De momento está bien, ¿no? Vale. Bueno, pues acabamos de escuchar este clásico Boy of Working a cargo de John Primer. Decíamos que bueno, es un personaje que luego ya empieza a actuar en la banda, una banda de Willie Dixon, los Chicago Blues All Stars. Chicago Blues All Stars, band de Willie Dixon, que cuenta con leyendas como Sonny Landeslin o Johnny Sims. Y luego ya empieza, poco después ya empieza a actuar en solitario, ya a finales de los 70, 80, y crea un grupo que, por cierto, los que vienen aquí no son los The Real Deal Blues Band. No. ¿Pero ese grupo sigue activo, Arcade? No. ¿O ya no? No. Vale. Yo pensaba que estaba, hasta hace poco sí estaban actuando. No, pero a día de hoy no. Está él actúa en solitario, sí. Y... Bueno, con sus músicos, tiene otros músicos. ¿Con quién viene acompañado? Viene con una banda que monta Quique Gómez, que es un armonicista de Madrid, que ya ha hecho, no sé si una gira o dos con él. Bueno, aquí ha hecho una gira, pero también ha girado con él en Estados Unidos y tal, entonces se conocen, son amigos. Y bueno, ha sido también a través de él la contratación y todo el tema de ponernos en contacto con John Primer. Nos lo ha puesto bastante fácil. Fácil. Cómodo, sí. Cómodo. Vamos a dejarlo en cómodo. Vale, pues vamos a escuchar un tema que se titula Hard Times. Y yo creo que ya por la hora que es, luego ya vamos con la pinchada. A cargo de Arcaich y de Íñigo Art. ¿Vale? Venga. Best of me. get the best of me. Hard times and trouble just won't let me be. Bueno, pues acabamos de escuchar a John Primer, el tema Hard Times, y aquí después de sufrir 20 latigazos que me han echado la bronca, claro, no he contado un dato muy importante, que es que John Primer, después de estar en aquella banda de Willie Dixon, fue cuando fue parte integrante de la banda de Muddy Waters. Pero bueno, como me has dicho, Argaich, está todo vendido, no sí. Creo que vaya a fastidiar la venta de entradas. Pero bueno, es un error grande que he tenido y ya está, subsanado. Antes de... Bueno, en vez de 20 serán 10. Es que es muy importante para nosotros, porque claro, con el nombre del festival con el espíritu con el que empezó y todo esto, pues se cierra un poquito un ciclo después de... Vale, pues de 16 años. ¿Cuántas ediciones van? ¿Esta es la 13? Esta es la 13ª, pero llevamos 16 años. 16 años ya con... Un parón de 4. Ajá. Uh-huh. Sí, pues, 2011 fue el primero. O sea que. ¿Y unos cuantos más? 2010. Ya, ya no sé ni en qué año estoy. No sé si llevamos 15, 16, no sé. Pero bueno. Bueno, sí. Pues, ¿y unos cuantos más que van a venir? O... De momento, año a año. De momento este. De momento este. Me parecería buen final. Sí, o sea, ¿anticipas ya? No anticipo, pero si tiene que ser este mejor es que el un buen final. Mejor que el sería final, un buen final de 2020 con obligados por la pandemia, pero fue un poco este, traumático. El del año pasado me habría parecido un buen final también, pero este me parece maravilloso. Vale. Si tiene que ser así, perfecto. Pero bueno, esperemos que no sea el final. Veremos. Bueno, veremos. Venga, pues aclarado ese dato y con el deseo de que no sea el final. Aunque sea un buen final, que no sea el final. Ya vamos a meternos en la segunda hora, que como os anuncié la semana pasada, vamos a escuchar música. No sé lo que nos tienen preparados los DJs que hemos contratado aquí para esta sesión. Ahora está heavy metal. Heavy metal, reggaetón y música... Del barroco. De barroco. Bueno... sea lo que sea, que seguramente es muy bueno, ya está preparado Íñigo y luego se irá turnando con Arcaich, que lo vamos a dejar descansar, que nos ha estado aquí dando la paliza. Y nada, pues cuando queráis, vamos a empezar, vamos a cruzar los dedos, que todo funcione. Venga, adelante. We'll be right back. bottle like a slop. Ooh, and every time I see it, boy, and Bobby blow my top. She got a walk, got a walk, got a walk, got a walk. Traffic to a stop, she got a walk. Got a walk, got a walk, got a walk. Got a walk, got a walk, got a walk, got a walk. She doesn't have a notion what she's doing with that notion. What a walk. Hey, yeah, she really is a big sensation. I'm telling you what she is doing. Oh, the biggest thing to hit the nation. And you out from coffee to cold. Oh, she waggled to the left. She waggled to the right. And you forget the time of place and everything inside. She got a walk. Got a walk, got a walk, got a walk. Oh, what a walk. Got a walk, got a walk, got a walk. No one can entertain her, boy, there isn't any greater. What a walk. Time and place and everything inside. She got a walk, got a walk, got a walk, got a walk, got a walk, got a walk, got a walk, got a walk. But if that lady knows what I'm talking about, it's very clear to see that the girl, the crazy little girl, what a crazy little girl, is a tiny little puppy dog walking with me. Understand every night I'm gonna love you with all my might, baby, baby. Every night I'm gonna treat you good. Every night just like I should. Every night gonna dream about you. Every night and all the things you do. Every night I'm gonna love you with all my might, baby, baby. Every night when the sun goes down and the moon comes out, that's when I'm gonna yell and shout. Oh, well, love me, baby, oh, so mad. Just to be with you makes me oh, so glad. Well, I'll be true every night, cause I need you every night. I'll fill you with desire every night, set your soul on fire every night. I'm gonna love you. Yeah. This new reggae kept it. Why? Why?

that I'm sure you'd hear a lot of things that would make you cry, my dear. Now ain't you glad? Ha! Oh, ain't you glad that walls don't talk? I tell you they never talk. Listen, if doors could tell who turns the knob when he's away, away on his job. Now ain't you glad? I know you ought to be glad that doors don't talk. They never talk. Oh, if cars could say who's been inside and who's been taken for a ride. Now ain't you glad? I know you ought to be glad that cars don't talk. You hear the sweet soul music, the cast down in Memphis play. All right.

Cool down, baby. Yes, Lord, you're gonna cool down. again. I'm trying to get back on my feet again. If I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold it, hold it, hold it till you're granted. I'm trying to get on my feet that one more time. Trying, yeah, my feet get one more time. Have I ever get my hand on a dollar, get them, hold that money, nobody else gonna get me down. De Cales Cales Soul, despedimos esta sesión especial dedicada al Mojo Working, la primera hora que hemos repasado el festival, que empieza, recordad, el próximo 21 de marzo viernes y 22 de marzo sábado, ¿eh?, con las actuaciones estelares de Kate and Tex y John Primer, y con esta segunda hora que hemos disfrutado a cargo de los DJs Íñigo Art y Arcaich Cortavitarte Punco. Gracias a los dos. Eso es. Gracias, Kerry Casco. Venga, pues nada, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Aquí estaremos en Xinchilic y Ratia, en la 100.0 de la FM. Venga, aquí en Cales, Cales Soul. And the world.